Y no, que se lo tocó él. Gente que lo tocó dijo, bueno, en fin, sos un cobarde. Cosa que no, por lo menos yo no comparto. Es algo que tiene que ver con el laburo. El tipo dijo, si laburo acá, hago esta miniserie, no laburo más en un multimedio enorme. Y es qué sé yo, es sí, atendible. Sí, está cubriendo su bolsillo. Claro, claro. Y de hecho... Más conociéndolo, como es Mike. Sí. No le importa nada. No, aparentemente no le importa mucho. No, no está metido ni en política. No, él no. Lo que hace es actuar, lo hace bastante bien por los, por los años que lleva actuando. Sí. Y es así, no le importa. Se vio un poco en una historia que no le gustaba, o por lo menos le cerraba puertas. Sí. Y se dio y pegó el portazo. Ahora el tema es cómo seguir. Porque según tengo entendido, hay grabados 8 programas. Hay 8 capítulos grabados. Él, recordemos que en esta serie El Pacto hacía de Héctor Mañeto, ¿no? El CEO de Clarín, que en su momento, y como recuerda la historia, hubo un pacto entre Papel Prensa, Ernestina Herrera de Noble, Mañeto y Videla para quedarse con esta empresa de papel. Bueno, que entre otras cosas permite que Clarín por lo menos tenga un precio privilegiado con el papel. Y en este caso, Mike iba a ser de Mañeto. Ya había grabado 8 capítulos, como decía vos también. Y nunca dijo que lo presionaron. Nunca aclaró, y de ahí se agarran muchos para decir, bueno, ves, si no lo presionaron, no dijo nada, no lo presionaron. En realidad la presión es más sutil, no van y le dicen, le golpean la puerta y dice bájate porque si no, no laburas nunca más. No. Hay formas sutiles de decirlo. Directamente. Claro, y él también tiene formas sutiles de decir, no, mejor me bajo, no me gustó, qué sé yo, qué sé cuánto. En fin, hilando finito, yo por lo menos creo que hubo presiones. Sí, seguramente hubo presiones. Se habla de una charla entre Suar, un productor, Suárez es el productor general de Polka, ¿no? Sí, no, las series. Claro. Alguien importante del grupo Clarín y el mismo Mike. Claro. Así que claro. Supongo. No, y esta, esta serie ganó un concurso, de hecho el Estado, el Inca, lo seleccionó en un concurso que se llamó Plan de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales. Y esto iba a salir por la pantalla América, obviamente no iba a salir por Canal 13. La miniserie está escrita por Marcela Camaño, una que hizo televisión por La Identidad. Y bueno, como contábamos la historia, trata del pacto que hubo entre Mañeto, Ernestina Herrera de Noble, Papel Prensa, los militares con Videla. Es una historia que hay que escucharla, hay que entenderla y hay que saberla, porque da una pauta de por qué vende tanto Clarín en su momento, por qué vende tanto ahora, no sé si tanto como antes, pero vende mucho, por el tema, fundamentalmente por el tema del precio del papel, ¿no? Uno cuando va a hacer un diario, compra papel. Claro. Y si uno es dueño de encima de esa manera, ¿no? haciendo pactos con la dictadura, es dueño de la empresa que hace papel, obviamente tiene una posición privilegiada. Y si a eso le sumamos que le pone el precio que quiere... Claro, y lo vende. O sea, vende. Pero eso también hace... ¿Sabes qué? Yo por ahí me acuerdo que hay gente que dice, no, pero Clarín es grande, tiene muchas cosas, muchas noticias. Bueno, eso en base tiene que ver con el precio del papel. O sea, puede disponer del papel que quiere para hacer un diario grande porque le sale barato. Otro tipo, otra empresa que hace un diario, dice, bueno, vamos a seleccionar las notas porque no tenemos para tanto papel, para tantas hojas. Sí, aparte de la distribución. Y esa es otra. Hay diarios que no llegan tan al interior de la provincia de Buenos Aires o las mismas provincias. Así que, bueno, eso es muy importante porque hay diarios chiquitos del interior que no tienen forma de competir por el precio del papel. Claro, es más barato para muchas distribuidoras comprarle el diario a Clarín y distribuir eso, le sale más barato que poner una empresa que haga un diario, que compre el papel, que imprima, que le pague a los periodistas, que en fin. Sí. Son muchas cuestiones que hacen que el diario sea mucho más barato para Clarín. Y esto es parte de la historia de Papel Prensa y de cómo se quedaron con Papel Prensa. Y que bueno, yo creo que ese es el punto de todo. que en su momento se olvidaron, obviamente, a sabiendas de esto, se olvidaron de citar, ¿no? Es la historia fundamental atrás de todo esto. Sí, bueno, otra de, hablando de monopolio y de todo sí. esto, de esta chanteada que hay, uh-huh. Alguien que no puede faltar en esto es Julio Grondona. Sí. En estas últimas semanas se habló tanto de estas elecciones que hay uh-huh. en octubre de por seguir con el sillón de, sí. de la calle Viamonte, te estoy hablando de la AFA, ¿no? Se hablaba de Fernando Raffaini, actual presidente de Vélez Arfield, como uh-huh. posible candidato opositor sí. al oficialismo, uh-huh. quien no logró, desgraciadamente, porque yo soy, la verdad, hace mucho tiempo soy un anti-Grondona, uh-huh. sí, claro. no consiguió los 7 votos que lo respaldarían para presentarse el 18 de octubre. De los 49 votos posibles, 43 fueron directamente a Julio Grondona, 2 no quisieron votar. Los votos están divididos en 20 de primera, lo demás uh-huh. del ascenso. Sí. Esto vuelve a decir todo lo que es Julio Grondona para nuestro fútbol, bien uh-huh. o mal, al que le caiga bien o al que le caiga sí. mal. Y pero para seguimos. Mí, por lo menos para mal, ¿no? Y para todo el mundo. No sé claro. si te acordás hace un mes, 2 meses, cuando estuvo este revuelo por el descenso de River, sí, que querían cambiar sí. el torneo. Uh-huh. La gente se manifestó, por suerte. Sí. Fue hacia AFA, tuvieron que tirar atrás el torneo y bueno, así... Así es como Grondona también, y bueno, al crear la Copa Argentina que tanto se deseaba. Que uh-huh. más adelante vamos a hablar porque hay resultados, ya te... Sí, sí. Intentar de seguir explicando esta Copa Argentina que nos sigue... Es grosa. Sí. Bien, y bueno, Grondona, recordemos, estuvo con los militares, estuvo con todos. El funcionismo, con el peronismo, con el menemismo. Son 32 años consecutivos uh-huh. en el mandato de la AFA. Sí. Y 12 en la vicepresidencia uh-huh. de la FIFA, que tengo una nota muy interesante uh-huh. del Mundial 2014. Bien, que sí, yo la voy a dejar para más que... adelante, que la verdad que algo de no creer, la verdad, uh-huh. es, pero ya la vamos a adelantar. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Silvia quedó en comunicarse, no se comunicó, me dijo yo le mando un mail. Salgo por teléfono, le dije no, déjame. No, bueno, pero le mando un mail. Hoy está saliendo para Italia. Sí, en este momento me parece. Sí, ¿no? Sí, a esta hora. No digo que más se baje ahora y mande un mail, pero algún mensajito. Se lo vamos a hacer recordar. Se lo vamos a hacer recordar, sí. O a través de un mail, ¿no? Sí, sí. Cuesta ragazza. Se fue. Sí. Se fue a Italia, así que le deseamos una excelente vacación. Que conozca, que descanse. Sí. Sí. De recorrer 4 semanas. Sí, espectacular. El tiempo. Espectacular. La envidia sana, por supuesto. Sí, siempre. No sé si es sana la envidia. Pero bueno, así que le dejamos un beso grande. Recordamos 4 semanas sin Silvia. Vamos a hacer lo que queramos. Acá, chicas, no pueden pasar, ¿no? Bueno, algunas cositas que me habían quedado. Cada tanto traemos noticias de la página del periódico que se llama Rebelión. Es un periódico mexicano, y hubo una nota que salió en Miradas al Sur que le hicieron a Serrano, que es el fundador de este sitio. Él lo fundó ya en el 96. Es un, bueno, dice él, es un paradigma de la comunicación alternativa en Latinoamérica. Hice algunas cosas interesantes que extraje de esta nota que están para pensar a la gente que le interesa el periodismo y estos medios. Dice Serrano, los grandes medios han descubierto que para influir deben presentarse como asépticos, neutrales, virginales. De este modo deslizan intencionalidades, valores y posicionamientos que disfrazan como información pura. Incluso mienten. Por último, hacen uso y abuso de la libertad de expresión Eso y esto, dice, son un escudo a través del cual quieren mantener su impunidad para manipular y, bueno, y mantener sus privilegios, dice, para dominar el mercado informativo. También dice, todo lo que se enfrente al modelo económico dominante será silenciado o castigado desde los medios. Escudarse, dice también, en las audiencias, en la cantidad de audiencia, es algo muy habitual. Bueno, también habla del tema de la cantidad de audiencia y la calidad de la audiencia, la cualidad y la calidad del producto. Qué porque masivo, generalmente ¿no? No significa que algo sea masivo, no significa que eso sea bueno. No, por supuesto. Uh-huh. No. Así que es muy interesante esto de. Y esto lo vemos mucho en medios argentinos y latinoamericanos también, que se disfrazan de independiente, cuando sabemos todos que el periodismo independiente no existe. Sí, objetivo, como si y objetivo, claro, no existe, ya por definición es subjetivo, lo hacen personas. Así que esto está interesante, en algún momento lo hemos posteado en el blog también. Los grandes medios, dicen, han descubierto que para influir deben presentarse como asépticos, neutrales y virginales. Es interesante esto que dice. Difícil también. Y difícil, claro, pero se venden así, ¿no? Por supuesto. Bueno, una de las notas que intenta suplantar a Silvia de esta política nacional que nos trae siempre todos los jueves, es algo que pasó ayer con Cristina y Julio De Vido, el ministro de Infraestructura, ¿no? Sí. Hoy anticipó la construcción de un reactor nuclear 100% nacional. Y prometió que no habrá más inconvenientes con la distribución de energía eléctrica durante el verano. Bien. Qué difícil que era el verano esos cortes relámpagos que se hacía. Debido resaltó la puesta en marcha del centro nuclear Atucha 2, que fue inaugurada ayer, a la vez que anunció la construcción de la central Atucha 3. Ajá. Algo que nuclear también. Sí, por supuesto, también nuclear. Sí. Y la puesta en marcha de la central argentina Elementos Modelurares. Karen, entre paréntesis, así se denomina, que concentrará un reactor nuclear 100% industrial nacional. Esto es muy importante para nosotros, que va a albergar el 15% de la energía, ni más ni menos. Es muchísimo. Uh-huh. Buscando esta nota, volvemos a lo mismo, ¿no? Ni en las tapas de Clarín ni de La Nación. No, claro. No, seguro de noticias. Sí, y eso tuvo revuelo, yo que estoy bastante metido en las redes sociales por mi trabajo, tuvo bastante revuelo y bastante negatividad, por así decirlo. Es una noticia muy importante y la dejan de lado como si nada. La mayoría de las estos reactores nucleares se hacen acá, con gente de acá, con especialistas de acá, y esto es muy importante. En algún momento se exportaban reactores nucleares, reactores chiquitos. Sí. Yo recuerdo alguno que se ha exportado con tecnología completamente argentina. Si esto no es importante... ¿Qué es, no? ¿Qué es importante? ¿Qué es poner la tapa o por lo menos mencionarlo, ¿no? Por lo menos. Yo tengo... Bueno, escuchamos un tema primero, así nos extendemos, tomamos un par de mates más. Esto que vamos a escuchar es el primer tema, ZZ Top. Back to the bone. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe, de profesión televidente. ¡Lepa! ¡Uy! Ahí está, vete. ¡Che! Pero vos sos loco, ¿viste? Sí, buenas noches, ¿cómo iba? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Rufino? ¿Cómo estás? Y acá andamos, estamos solos, me parece. Sí, me hoy sin Silvia. Sí, coño, ¿cuántas semanas son? Cuatro semanas. Sin verla. Sí, hace mucho, ¿no? Bueno, pero vamos a hacer igual lo que paramos. Sí, ¿qué trajo? Como dicen ustedes. Usted escuche, usted lo tiene, usted, ¿no? Lo tengo. Sí, bueno, esto es Alejo y Valentina. Sí, me habré reído con estos dos personajes. Muy gracioso. Es una serie de animación argentina, hacen con una cosa que se llama Flash. Sí. Flash es un programa de edición y hacen estos muñequitos que son dibujitos. Claro, dibujitos. Sí, que no tienen tanta... Tanta movilidad, tanta claro. Movilidad, son como muñequitos que se mueven poco. Pero es muy gracioso. No dejan de ser buenos. Sí, son muy... Esto lo hace la gente de LocoArts. LocoArts empezaron por internet, se llama... bueno, Alejo Valentín, son 12 personajes que son los principales. Y les decía, la página web de LocoArts está toda desarrollada con esto que decíamos nosotros, de Flash. Bueno, los creadores de estos son argentinos. El argentino se llama Alejandro Cicula. Uno parece más conocido como Loco. El loco Cicula. Bueno, aparte hace la voz de la mayoría de los personajes. Fue creado ya en el 2002, hace bastante ya. Pero estuvo, la verdad que empezó siendo exhibida en internet y después, bueno, se fue haciendo cada vez más famoso y fue conocido en muchos lados. Tenemos un primer audio. El momento ha llegado, ¿viste? Y todos estamos así como ansiosos por liberar la batalla más grosa de nuestra vida, ¿viste? La batalla de los termos a pila, ¿viste? ¡Esparta Pipano! ¡Déjense de joder! ¡Que nos devuelva la plata, Gil! ¡A ellos! ¡Aguante, ¿viste? ¡Aguante, ¿viste? ¡Al ataque, boludo! ¡Que se vengan todos los Mersa, loco! Che, Alejo Naida, el rey Mersa te vino a ver, mirá. ¡Hasta que lo dijiste! Por fin nos conocemos, Alejo Naida. ¿Todo bien, loco? ¿Cómo te llamas? Me presento, loco. Soy Jorge Strípode, el soberano del mundo, loco. El dios de dioses, el rey de reyes, el capo del Tutti el Capi, loco. ¿Entendés cómo es, loco? ¿Vos sos el rey más capito? ¡Puede ser, loco! ¡Lepa! Como decimos, fue creada ya en el 2002, empezó en internet, hubo 17 primeros capítulos y fue tan grande el éxito de esta gente que empezaron a hacerlo más popular, le hicieron más cantidad. Después la cadena MTV, esa cadena de música, le puso un poco de plata y bueno, y salieron al rodeo así por muchos canales de cable. Sí. Fíjate lo grande que es esto. Se dio en Colombia, Costa Rica, Chile, México, España, Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, me cansé. Me lo mandó una china, mire usted, china. Los chinos, los muñequitos hablando en chino, en japonés también, en Israel, Guatemala, la verdad que anduvo por todos lados. Bueno, esto se hizo así mundialmente y bueno, hubo gente que lo tuvo que doblar, por supuesto. Pero vamos a escuchar uno más porque tengo un dato de Tinelli que después te lo digo. Escuchamos. Carlitox, ¿cómo haces para flotar así, Carlitox? Quiero que me enseñes. No, me caigo. No. Mejor vamos a comer comida con Alejo y Valentina. La quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza. ¡Lepa! ¿Este cacho era el hombre que hacía la voz de Homero? Claro. Bueno, participó en una grabación de Alejo Valentina. ¿Ves? Cuando ya no hacía más la voz de Homero. Mire qué bien. Fue una participación chiquitita, ¿no? Bueno, decía, en algún momento alguien le acercó a Videomatch para ver esto, ¿qué hacemos con esto? Le dijo, tengo algo que está muy piola. Y se acercó con uno de los productores de él y dijo, bueno, vamos a ver. Creo que sí, que no, que sí, le gustó mucho a Tinelli. Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Hay algunas palabras que no tienen que usar porque no me gusta, qué sé yo, hay algunas cosas que no quiero que sea, que salgan. La cosa es que este loco, como dice el apellido, Cicula, dijo, no, bueno, no importa, yo no necesito a Tinelli. La verdad que gracias a Tinelli, pero no. Y se fue, y bueno, consiguió, la hizo bien. Porque bastante bien, ¿eh? Sí. Se la bancó solo. Sí. Aparte es algo que es una producción que no se gasta mucha plata, digamos, ¿no? Es algo que hace con una computadora, una voz y ya está. ¿Usted sabe editar, no? Estoy en eso. Le cuento, estoy en mis últimos 3 meses de facultad y estoy aprendiendo a editar. Podemos hacer algo, ¿no? Sí. No voy a decir Alejo Valentina, no, pero algo parecido. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Si quieres yo le pongo la voz del personaje. Sí, ¿te tenés ese éxito? ¿Sabes qué? Salir en China. En China me parece que no, pero bueno, no importa. Esta gente la verdad que le hizo bien. Esto es una ¿usted sabe? ¿Conoce South Park? Bueno, tiene mucho que ver con los dibujitos de eso, porque son un poquito zarpados, son bastante básicos por los movimientos que tienen. Sí, son para gente grande también, ¿no? Lo que tiene esta gente de Alejo Valentina siempre fue para gente grande, tocó temas de tiene que ver con lo sexual, bueno, en fin, y mucha parodia. Escuchemos una más. ¡Vos sos los muertos vivos! Para las rotativas. Che, escuchen, dicen que a las 12 de la noche los muertos se vuelven malos y nos pueden comer. No jodas. ¿Qué hora es? Las 12 en punto, boludo. Eso es todo mentira, ¿viste? A la mierda. Rápido, boludo. En la casa de ahí vive Cacho. Nos puede ayudar, vengan. Cacho, abre la puerta, boludo. Dale que hay zombie. ¿Qué hay? ¿Un zombie? ¿Dos zombies? ¿Cuántos zombies hay? Muchos. ¿Qué hace, boludo, tanto tiempo? Vení. No hay 2 zombies, boludo. Hay más. ¡Ay! ¡Somos los duendes ninja! Bueno. Che, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y acá andamos. Y a veces, viste, que hay que salir a la superficie. Viste cómo son las cosas. Mirá, trajimos sable. ¿Cuándo querés? ¿Un sable? ¿Dos sables? ¿De qué se ríe? Che, estoy rompiendo la puerta. Le cortaron el pelo como a Brad Pitt. Se armó la podrida, viste. Ponemos la sandía y ponemos el vinito, viste. Acá hay que alejarse porque es peligroso, viste. Ahí está, viste. ¡Lepa! Vamos terminando ya. Los personajes, como decíamos, Alejo y Valentina, son los principales. Ellos son pareja. Y otro más es el viejo ese que habla como paraguayo. Ese que dice, viste. Bueno, ese es el viejo del bastón. No sé si tiene nombre, nunca salió. Con la barba larga, por favor. Claro, siempre un personaje gris. Carlitos era el otro. Gregory, el gordito, Matías, el negro era tuvo muchas veces que haciendo de un negro villerito, ¿sí? Mm. Bueno, ese es el negro, Panchita, la vieja, hay muchos personajes más que son así, sí, ¿no es cierto? Sí. Así que esto quería traer un poquito de Alejo Valentino, que a mí me gusta, cada tanto. Usted sabe que es una buena terapia, cuando está aburrido, se pone unos videitos esto en, ¿cómo se llama? YouTube, ¿ese YouTube? En el YouTube. Claro, exacto, y ahí se ríe un rato y se acuesta a dormir. Bueno, escuchamos el último. Bueno, yo me fui, muchas gracias. Bueno, mira. Como siempre. Vos odio, vos tenés que así como darme un niño de verdad, porque si no me cago de embole, viste. Sí, mira, viste, yo soy así como Gepetto, viste, y soy de carne y hueso, viste. Vos te llamas Pinocho y sos de madera, viste. ¡Mira la vieja! ¿A dónde, viste? ¿Por qué mentí? Vos no tenés que decir más mentira, viste. Vení, Pinocho, vení. Déjalo a Gepetto que se vaya a tomar mate tranquilo, vení. Che, ¿a dónde van ustedes, viste? Nos vamos a pasear. Le voy a explicar a Pinocho el sentido de la vida. No, no, nada de paseo, viste. Pinocho no hizo los deberes todavía, viste, y tampoco se bañó. Anda, bañate, viste. Bañarme me hincha las bolas. Sí, bañarte te hincha las bolas a vos, porque sos de madera, ¿entendés? Y la madera se hincha con el agua, ¿entendés? Un poco de música nacional, caramelo santo, luna loca. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. Bien, seguimos y acá tenemos esperando a Manolo, que está con lo suyo, porque si no, nos queda siempre ahí para lo último. Sí, sí. Pero siempre me dejan para lo último. Sí, sí, no, se enoje, Manolo. Bueno, arranque, métale, hagamos así. Haga dos, ¿qué trajo? Horóscopo, por supuesto, horóscopo, como siempre. ¿Qué va a traer? Bueno, y no, sí, a veces trae otra cosa. Pero bueno, haga dos horóscopos y después vamos a otra cosa. Ah, sí, así entra todo, así sí. Bueno, vamos con el horóscopo lunar. En este caso con Aries. Aries va del 21 del 3 al 20 del 4. Parar y estuvo la semana. Tu vida se pone más interesante. Consigues salir de la depresión. Ahora quieres suicidarte. No, ¿cómo va a decir? Es así, es así. Otra más. Tauro, 21 del 4 a 20 del 5. Cambia tu forma de ver las cosas. Tú, los negros, no la tienen grande. Eso es mentira. Manolo, ¿esto está comprobado? Está, por supuesto. Y yo hago los horóscopos, así que... Y hago cartas natales y todo eso. Sí, sí, sí. Así que eso... si están interesados, me mandan un, como es, un correo electrónico. Y me dice, me llamo fulano, el día que nació, es de la hora, que es fundamental. Y bueno, ¿qué quieres saber? No, por supuesto. Sí, el mail, como se lo sabe. Sí, sí, sí, a ver. Me parece que no. Es un correo, ¿cómo es? Más vale tarde, ¿cómo es? No sé, ¿cómo es? Sí, yo sé, esa cosa no sé. Es más vale tarde, más guión bajo. Yo tampoco lo sabía. Bueno, se ría. Eso es más guión bajo vale tarde @yahoo.com.ar. Y hacen como dijo Manuel. Vamos, venís vos con algo porque... Sí, sí, sí, sí. Gracias, Manolo, como siempre. Esperemos que siga viniendo. Obvio. Si no viene Silvia, que venga, pelota. Ahora, después vengo yo, porque tengo más tiempo. Sí. Bueno, tenemos que tocar un poco de deporte, ¿no? Todo lo que pasó ayer. Argentina jugó con Brasil, allá en Belém. Fue una derrota categórica, a mi entender, porque tuve la suerte de verlo. Bueno, Brasil derrotó a Argentina 2-0 y quedó el superclásico de las Américas a favor de los cariocas. El primer tiempo terminó 0-0 gracias al poder defensivo del equipo argentino. Mientras que en el segundo tiempo se vio todo lo opuesto. A los 8 minutos, después de un fulminante, la verdad que agarrarlo a ese Lucas, era el número 7. Sí. Creo que corría más rápido. A la par del pájaro Canigia en el 90. ¿Ese era el alto? No, el que estaba en la punta derecha, que tenía el número 7. Sí. Impresionante lo que corría. Bueno, marcó el gol, lo dejó a Sebastián Domínguez, defensor de Vélez Sarsfield, tirado en el suelo. Bueno. A los 29 minutos, otra corrida por la izquierda de Bruno Cortés terminó con un centro rasante que buscó Neymar y terminó rebotando los pies de Papa, también defensor de Vélez. Y con el 2-0 Argentina solo atinó a evitar que sea una goleada. Claro. Hay puntos que resaltar, un solo punto, o dos como muchísimo. A mí la verdad me gustó mucho Agustín Orión, arquero de Boca, que está teniendo una muy buena actuación en su club. Y otro de los que me gustó fue Montillo. Sorpresa de la convocatoria. Hay muchos nombres nuevos. Sí, Walter Montillo está jugando en el Cruzeiro de Belo Horizonte, allá en Brasil, por eso fue convocado, porque el partido justamente era en tierras cariocas. Sí. Y la verdad que sorprendió, por lo menos a mí, un enganche con... un típico enganche, con esa categoría. Y dando pases precisos, teniendo la pelota. Cantero es otro punto a favor. Y después lo demás, la verdad que no vi nada favorable a nivel defensivo. Y... sí, también digamos que no fue la selección oficial. No. Pero bueno, eso es interesante ver si este chico que decís vos, cómo se lleva con Messi, ¿no? Sí, que es la gran figura. Es interesante. De Messi también vamos a hablar porque ha roto un nuevo récord. Sí, sí, claro. No, a mí ya me tiene un poquito harto, te digo la verdad. Tendríamos que empezar a no hablar de Messi, o por lo menos decir Messi hizo esto, punto, y otra cosa. Claro. Pero bueno, ya lo vamos a tocar. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Escucha lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Vamos a hacer un poco como podamos. De Silvia Barallore. El tema de cultura que digamos nos dejó hizo trabajo para el hogar, nos dejó lo que es salud y cultura estas 4 semanas. Así que vamos a hacer lo posible. En este caso, en cultura vamos a hablar de los cuentos infantiles y algunas cosas que no sabía. Fundamentalmente hay dos autores, o tres mejor dicho, porque uno de ellos es un par, son hermanos. Pero el primero es Charles Perrault. Nació allá por 1628, murió en 1703. Estamos hablando de 300 años atrás, más. Casi 400, sí. Casi 400. Es un francés. Escribió cuentos infantiles. Y ahora uno va a decir, ah, claro, sí, ahora sí. Caperucita Roja, Cenicienta, Pulgarcito, El Gato con Botas, La Bella Durmiente, Barba Azul, Pies de Asno, no sé cuál es. No. Esa te la debo porque no sé cuál es. Todas estas cosas que uno cree tontamente que viene de Disney. No. Disney no creó nada de esto. No. Lo que hizo fue recrear, en todo caso. Y es uno de los cuentistas, de los escritores infantiles más influyentes de la historia. Recordemos nada más que estos títulos que acabo de mencionar. Recuperó lo que esto fue una tradición oral, historias que se transmitían contándolas. Claro, de boca en boca, ¿no? De boca en boca. Y esta la recuperó y hizo en 1697 un libro que se llamó Cuentos del Pasado, o también conocido como Cuentos de Mamá Oca, por una ilustración que había en la cubierta del libro. Este hombre, Charles Perrault, también fue miembro de la Academia Francesa. Bueno, siempre se dedicó a escribir libros, especialmente para chicos. La verdad que se murió sin saber hasta dónde llegaría, porque estamos hablando de más de 300 años. Claro. Y siguen vigentes y se siguen haciendo hasta películas de sí, todo la esto. Gente lo sigue viendo y sí. Sigue como reformándose y uh-huh. Renovándose. Toda una industria uh-huh. Alrededor de esto. Qué bueno, la gente, sobre todo de Disney, supo hacer. Supo uh-huh. Hacer. Bueno, después estos cuentos de antaño se publicó, fue lo último que se publicó de Perrault. Queda para la posteridad. Otros que quedan para la posteridad son los hermanos Grimm, por eso decía de tres que teníamos anotados. Son hermanos, fueron alemanes ellos, Jacob Grimm y Wilhelm Karl Grimm. Estos fueron muy, muy importantes en Alemania. También se dedicaron a recopilar leyendas alemanas, mitología alemana, cuentos de Grimm, fue algo que publicaron, que son recopilaciones de cuentos alemanes. Son fundadores de la filología alemana, que la filología estudia los escritos. Sí. Ellos estudiaban escritos, iban recopilando, hicieron unos cuentos en su momento, ya por 1812, salió el primer Cuentos para la Infancia y el Hogar. Estamos hablando de 1812. Siguieron haciendo en 1815 otra reedición, otros cuentos más. Esto fue ampliado en el 57. Sus obras fueron traducidas a 160 idiomas. 160 locura. Idiomas. Casi todos. Uh-huh. Exacto. O algún idioma que no conocían también. Seguramente muchos idiomas que no conocieron. Dice por ahí que fue un fenómeno editorial que compite con la Biblia, ¿no? Por la cantidad de idiomas que está, a los que está traducido, dedicado, sí. Traducido. Fueron páginas de teatro, de ópera, historias de cine, pintura, publicidad, moda, en fin. Estos hermanos Grimm también se dedicaron a traducir cuentos de Charles Perrault al alemán, porque obviamente necesitaban transmitirlos de alguna manera, y la mejor manera era traduciéndolos. Se encargaron de traducir, entre otras cosas, El Gato con Botas, Cenicienta, Pulgarcito, La Bella Durmiente. Muchas de las obras de este francés Perrault las tradujeron Jacob Grimm y Wilhelm Karl Grimm. Sí, esos nombres. Difícil porque son alemanes. Estamos hablando de hace 200, 300 años atrás, de cuentos que hoy por hoy se siguen escuchando, se siguen contando. Y y que Disney se pone como Disney, principales creadores. Pero bueno, es bueno que nuestros oyentes entiendan uh-huh. Que estos muchachos sí. En esas épocas tan difíciles, supongo yo, para transcribir, para sí. Crear. Sí, claro, más que nada. Claro. Y muchas de estas cosas son transcripciones y son recupero de datos que fueron transmitidos oralmente, de boca en boca, como decíamos. Alguien los anotó, escribió y ahí fueron adelante con estos, al publicar estos cuentos. Un poquito de cultura, espero que les haya gustado. Después seguimos con otras cosas. Algo de lo nuevo, de las pastillas del abuelo, estos ojos de dragón. En mi miércoles fríos, la estación oscura. A poetas cobardes les mete pavura. Sin embargo, cuando viene tu figura, firme y taconeando, vos la haces pintura. Trompa de elefante, ojos de dragón. Pasti, volves arte, constitución. Desacreditan mi arte de seducción, migo mías, en noches de tanguerías y sin parar de mirarte, caen sentados detrás de. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Sabes, nuestro país hermano, uh-huh, Chile, está viviendo una época triste, la verdad, sí, sí, por un reclamo, creo que para todo el mundo es a favor de, uh-huh, de los ciudadanos. Claro, muy justo. Muy justo. Bueno, estudiantes chilenos y carabineros se enfrentaron otra vez, uh-huh, hoy durante una nueva marcha en Santiago, sí, en demanda de una educación de calidad y gratuita. Uh-huh. Es importante ese... resaltar esto, calidad y, claro, gratuita. No están pidiendo nada raro, ¿no? ¿no? Uno le parece raro estando en Argentina, donde la educación es pública y gratuita. Sí. También hay empresa privada y escuela privada y institutos privados. Eso es lo bueno. Pero lo puede decidir, claro. Claro, bueno, no estos nuestros vecinos chilenos no tienen esa suerte y están reclamando con todo su derecho, por supuesto. Sí. Bueno, horas antes de sentarse a dialogar con el gobierno para buscar soluciones al extenso conflicto estudiantil, estudiantes universitarios, secundarios y profesores iniciaron la marcha en el frontis de la Universidad de Santiago, hasta donde llegaron los carabineros. Otra columna de manifestantes partió desde la céntrica Plaza Italia, que está en el centro de Santiago. Santiago de Chile. Santiago de Chile, e intentaba recorrer la emblemática avenida Alemaba, ruta por la cual fue prohibida por el gobierno de Piñera. Sí, sí, sí. Y así fue como los carabineros. Ahí está. Carabineros. Son bravos los carabineros, sí, tienen fama de golpear y mucho tienen, sí, sí. Que no hacen ninguna broma. Pero bueno, salió a hablar Felipe Bulnes. ¿Quién es Felipe Bulnes? El ministro de Educación de aquel país. Adelantó que en vez de instalado el diálogo. Adelantó que una vez instalado el diálogo, solicitará a los estudiantes retornar a clases, lo que fueron suspendidas en mayo de este año cuando empezó el conflicto. Un montón de tiempo. Estamos hablando de 6 meses ya. Y mayo para acá, claro. Mayo es mes 5. Estamos en el mes 10 casi. ¿Sí? 5 meses. 4 o 5 meses. ¿Sí? Tirando sí, para sí, sí. Muchísimo. Y sin clases. Sin clases, eso es un año perdido. O sea, año de secundario, universitario y hasta profesores. Claro, claro. Son los que reclaman, vuelvo a repetir, el derecho de una educación de calidad y gratuita. Sí. Es fundamental. Sí. Es básico. Hasta uno diría es básico. Sí, pero bueno. Sí. Recordemos que nosotros la tenemos gratis y nos resulta extraño que haya un pedido de estas características. Pero bueno, así es y esperamos nada. Fuerza para ellos y a no bajar los brazos. Sí, claro. Siempre y cuando no. No haya. Ahora, Manolo, tranquilo, Manolo. Sí, me toca a mí. Digo dos. Y lo dejo a ustedes que sigan. Sigo con mi horóscopo, el horóscopo lunar. Géminis, 21 del 5 al 21 del 6. Equilibra tu salud. Menos jarana y más descanso, más agua mineral y menos vodka. ¿Cómo? Sí, cortito. Sí, no sé si. ¿Usted de qué es? Yo soy de Virgo, ¿lo va a decir alguna vez? Sí, bueno, ahora no. ¿Cómo que ahora no? Ahora no, cuando me toque, ahora no. Ah, ¿está en orden? ¿No puede parar? ¿No puede? Sí, si me trata mal. No, porque yo esto va a parar. Si usted me cambia esto, yo me pierdo. Me pierdo. Sigo el último, digo cáncer. Cáncer del 22 del 6 al 23 del 7. Merecidas vacaciones. Donde trabajas, te reconocen el esfuerzo. Te despiden por vago. Así es un vago. Así que bueno, saca lo mío. Después sigo un saludo a todos los amigos de cáncer, ¿no? De cáncer, Uy, Oscar, bueno, por algo será. Bueno, vamos a decir alguna cosa como para ir terminando. Esto pasó ya la semana pasada. Nelio Omar falleció, cualquier cosa estoy diciendo, cumplió 100 años. 100 años. 100 años, el 7 de septiembre había cumplido 100 años. Esta mujer que todavía canta y canta a los 100 años, conserva una calidez. Esta mujer tiene mucha disciplina, descansa, hace ejercicios vocales. Ejemplo de vida. Es un ejemplo de vida. Tiene 100 años, estamos hablando de 1890. Ella estuvo entre las cancionistas, se dice, del año 20 y del 30. No estamos en el año 2011 y esta mujer sigue cantando. Estuvo en la época de Ada Falcón, Tita Merelo, Libertad Lamarque. Ella recién en el año 46 debutó cantando con Francisco Canaro, ya era grande. Estamos hablando de 50 años. Piloteó aviones, una cosa muy loca. Sí, para una mujer, sobre todo, sí, en 50 años atrás, más, 60 años atrás. Conoció a Eva antes de ser Evita, ¿no? A Eva, la actriz de radio teatro. Grabó su primera milonga en honor a ella, la Descamisada se llamó. Bueno, adhirió obviamente al peronismo y nunca recibí favor de eso. Es más, le fue mal allá por el 55 cuando hubo un golpe en contra de Perón, se tuvo que ir, se exilió, pasó hambre como todo, se fue a Montevideo, después se fue a Caracas. La borraron de las radios, no la contrataba nadie. Por supuesto. Como pasó con muchos. Y no pudo más en Caracas, dijo, bueno, me vuelvo. Mucha nostalgia, tuvo que volver. No grabó hasta el 69, que empezó ahí muy poquito a tocar en algún lugar. Grabó un disco para el sello Magenta, ya por el 69 también. empezó a tocar, como decíamos, en algunos lugares así medio escondidos, pero empezó a ser conocida, empezó a ser más reconocida, aparte porque ya era una mujer que era grande, ya tocaba, cantaba desde hace muchos años. Empezó a tocar con un poncho en ese momento, y ella dijo en algún momento, para tapar, para disimular mi ropa, se ponía ponchos encima. Hizo algo que quedó para siempre, eso de tocar y cantar con un poncho. Reconoció un romance muy, muy conocido y un romance prohibido con Homero Manzi, este santiagueño letrista, y dicen por ahí que el tema Malena que hizo Homero Manzi se lo dedicó a ella. Nunca van a decir que sí o que no. Esta mujer que sigue cantando. Nació en Guaminí, en Buenos Aires. Recuerda alguna anécdota por ahí, que ella era chiquita, estaba en la casa y cayó un hombre peinado a la gomina, con una raya al costado. Y ese era Carlitos Gardel. Fue con Razzano, pararon en la casa, el padre los invitó, estuvieron en la casa, dice, yo lo estuve espiando. Así fue como conocí a Gardel. Este 10 de septiembre celebró sus 100 años. Y una cosa que decía, no sé si tengo demasiada memoria o demasiado pasado. Esta es Nelly Omar. Tenemos algún tema para escucharla. Un poquito de tango nunca viene mal. Así que esto es Nelly Omar, la primera hora de Más Vale Tarde, Viejo Jardín. Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce idilio de un pueblo lejano que nació en un bello atardecer. Aún evoco el camino empolvado que orillaba una antigua mansión, y aún evoco el rosal que crecía entre besos, arrullos, perfumes y sol. Qué tarde más serena, de alegre primavera, cuando en flores la pradera nuestro paso engalanó. En tus ojos leía, en sueños de ventura, y mil besos de ternura en tus labios bebí yo. Pero vino el invierno y con él sombra y frío a la casa llevó. Se moría la risa en tus labios y el viejo rosal del jardín se secó. Una noche te fuiste de mí con la muerte que cruel te llevó, y a tu lado tu marcha lloraba por toda la dicha que el tiempo truncó. Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce idilio de un pueblo lejano que nació en un bello atardecer. Aún evoco el camino empolvado que orillaba una antigua mansión, y aún evoco el rosal que crecía entre besos, arrullos, perfumes y sol. Qué tarde más serena, de alegre primavera, cuando en flores la pradera nuestro paso engalanó. En tus ojos leía, en sueños de ventura, y mil besos de ternura en tus labios bebí yo. Hacemos Más Vale Tarde. Te voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Que si vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa, y esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Locución, Karina Maldonado. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Oscar, ¿sabes que te traje un estudio que se hizo en Nueva York? La verdad que me llamó bastante la atención. Sí. ¿Por qué? Sociólogos de la Universidad de Cornell, Nueva York, utilizaron programas informáticos de lenguaje para detectar la presencia de palabras positivas en 509 millones de tweets de 2,4 millones de usuarios en 84 países diferentes en un periodo de 2 años. Pero espera. Ajá, a ver. Los picos positivos, sí, o sea, las palabras que se tuiteaban, uh-huh, estaban entre muy temprano del día y, sí, la noche. Ajá, esto era, o sea, las palabras más positivas, digamos. Era al principio, al principio de la mañana, sí, antes de entrar. Ajá, a trabajar. Claro. Obviamente ahí bajaba. Claro. Y a la noche, cerca de la medianoche, volvía ese pico, ajá, importante. Como te decía, el mayor número de palabras que indicaban buen humor son entusiasmo, alegría, ajá, actividad y estado de alerta, que se concentraron los sábados y domingos. Claro, sí, claro. Lo cual, la movida del fin de semana. Sí, eso. lo que todos esperamos. Claro. Lo cual indicaba las posibles consecuencias del estrés relacionados con el trabajo, la falta de sueño y el, sí, inicio temprano de la jornada. Uh-huh. Claro, esto viene todo relacionado y enganchado. Sí. Tiene mucho que ver, claro. Si uno dice palabras positivas, o sea, de buen humor, sí, antes de entrar a trabajar y después del trabajo, quiere decir que en el trabajo no va a pasar, claro, nada bien. Claro, claro. Pero bueno, la verdad que me llamó bastante la atención y es, uh-huh, bueno saberlo, ¿no? Sí, es bueno buscarse un laburo que le guste a uno, ¿no? Sí, y no tener que estresarse. Por lo menos que pueda como tuitear o, sí, postear cosas más, más positivas. Hay una cosa que leí por ahí. Habla de las mujeres saudíes y la nota dice: las mujeres saudíes no pueden viajar, trabajar o ser intervenidas quirúrgicamente sin el permiso de su guardián. ¿Guardián? Guardián, sí. El guardián puede ser el padre, el marido u otro varón de la familia. Un hermano grande. Un hermano, exacto. Tampoco pueden manejar, pueden andar, si están manejando, se las pueden meter presas. Claro, ¿qué pueden hacer? Tienen que pedir permiso para todo, hasta para manejar. Como los nenes. Sí, mucho peor, porque son grandes y... Claro. Y la verdad que es complicado esto. Uno cuando lee estas cosas, no puede ser, esto es así. Sí, no. Son... A veces, posta, te hablo en serio, parece, sí, increíble. Sí, parece increíble, claro. Son culturas que tienen miles de años y son cosas difíciles. Hay grupos feministas y de derechos humanos que están tratando de sacar algo adelante, pero lo más importante que consiguieron por ahora es que puedan votar. Tampoco podían votar las mujeres en elecciones municipales. Claro, solamente. Nada de zarparse y votar es otra cosa, porque bueno, estamos hablando de Arabia y hay cosas que no se votan y las mujeres mucho menos. Así que es también una noticia que me llamó la intención. La intención y la atención. Y bueno, acá lo veo con intención de decir un par más. Ah, Manolo, sí. Sí, yo tengo dos más. Leo, vamos con Leo. 24 del 7 al 23 del 8. Carencia de afectos. Tus amigos y parientes te dejan de tratarte. Tienes que bañarte más seguido, cambiarte esa ropa. Eres un pordiosero. Otro saludo a los amigos de Leo que bien, deben estar contentos. ¿Usted de qué era? De Virgo, a ver. Bien, Virgo, es lo que viene ahora. Virgo 24 del 8 y 23 del 9. Hace poquito que has cumplido años. Claro, el 15. Bien, sí, inversión es segura. Bien. Paga los impuestos, compra más alimento y gasta menos en caballos, loterías y bingos. No seas marrano. Todo mal. Todo mal, bueno. Todo mal. Siempre Manolo me dice, ¿eh? Sí. Manolo, vamos a tener que hablar. Es complicado, Manolo, para estas cosas. Escuchamos el primer tema de la segunda hora. Esto es un estreno. Estos son los Cafres. Casi que me pierdo. Un tema que está girando mucho por las radios y quería traerlo porque me gusta. Nada más que por eso. Así que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo, tú tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Así que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto. Qué suerte, igual te vi bailando. Cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco amargo. Ya no está tan limpia mi condición. Pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Bueno, vamos a hablar un poco de deporte, que lo tenemos bastante olvidado, sí. Bueno, hubo bastantes repercusiones de Carlitos Tevez. Sí. No sé si algo escuchaste, sí, claro, la verdad, claro. Impresionante, y las represalias que se quieren tomar. Tevez fue suspendido por Manchester City por un máximo de 2 semanas después de que el jugador se negara a ingresar al campo el martes en el partido ante Bayern Múnich por la Liga de Campeones. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? Uno de los vicepresidentes de la FIFA, el norirlandés Jim Boyce, obviamente Grondona no iba a salir a hablar mal de su pollo Carlos Tevez, ¿no? Claro. Pidió hoy, jueves, una suspensión internacional para el delantero argentino Carlos Tevez por su negativa a jugar un partido con Manchester City. Boyce dijo que lo que pasó fue despreciable y se pronunció porque la FIFA tenga el poder de prohibir al jugador tomar parte de forma activa en el fútbol. Así nomás. Un exceso. Lo veo de ese lado yo, está bien. Sí, como mucho, ¿no? Uno no puede respaldar que no quiera entrar porque hay videos de TV que la verdad lo mandan al muere. Sí, quejándose. Diciendo no entro ni a ganchos. Ni en pedo. Pero no, me parece que es un exceso, la verdad, de lo de que se meta la FIFA, más que nada, ya cuando el club lo ha suspendido por 2 semanas. Claro, ya está. Tiene 2 semanas de suspensión y una mancha, digamos, porque... otra vez, si se manda una de estas, le rescinden el contrato, supongo. Otra de las noticias importantes que salió hoy fue la de tenis, justamente. Ahí está, mira, poniendo la cortina. El presidente de la Real Federación Española de Tenis, José Luis Escuñela, expresó que el 7 de octubre, ahora en una semana, un poco más, tras la reunión de la comisión directiva, se definirá entre Valencia y Sevilla, que se definirá la sede de la final de la Copa Davis. Que esperemos que los muchachos se desquiten y puedan ganar la España. Sí. Que hace 3 años vinieron a Córdoba, a Mar del Plata. Y nos ganaron. Sí, nos ganaron. Nuestra propia tierra. Sí. Eso lo recuerdo. Pues decíamos, ya está. Nadal no vino. No había venido Nadal y ya está, es pan comido. Tenis, hay que jugar y hay que ganar. Es como todo, es un deporte. ¿Alguna nota que tiene que ver con Bolivia y la represión policial? Sí. La historia viene más o menos así. Van a hacer una carretera a través de varias que cruza varias localidades. Tiene que ver con el Amazonas boliviano y muchos países quechuas, aymara, muchas naciones, porque dentro de Bolivia es un estado multinacional, pluricultural Bolivia, que le está dando rango de nación o de pueblo a estos diferentes pueblos originarios. La cuestión es que quieren hacer una carretera y dijeron que no. Muchos pueblos originarios se juntaron y dijeron no queremos, porque esto es anticonstitucional, que esto va a servir para que nos saquen, recursos naturales. Sí, tierras y claro, propiedades claro. Que... Visto así, es muy complicado porque falleció gente, hay gente reprimida, hay muchos cuerpos diseminados, hay cuerpos que se han desaparecido para no mostrar, y ya esto le costó al gobierno de Evo Morales 3 ministros, un ministro de defensa, un ministro de gobierno, viceministro del interior, varios funcionarios. Lo que están pidiendo los indígenas es una reunión directamente con Evo Morales y renuncia de más ministros. Ahora hay una cuestión que escuché hoy, es la otra campana, digamos, porque hoy escuché al vicepresidente de Bolivia retrucando muchas de estas cosas, obviamente en Telesur o CN23 se ven estas cosas, diciendo que esto no es inconstitucional. Él leyó una parte de la Constitución de Bolivia que dice que para cualquier... decisión que tenga que tomar, que tenga que ver con hidrocarburos, con minas, con ese tipo de inversiones en estos lugares, se tiene que tener el visto bueno de los pueblos originarios. Ellos no van a hacer nada que vaya en contra de los indígenas. Esto es solamente una carretera que va a cruzar varios pueblos, nada más que eso. A raíz de muchas de las críticas que dijeron que esto era inconstitucional, bueno, en fin, esto es una carretera que no tiene por qué pedir permiso, decía el vicepresidente, que es más, esto le va a traer beneficios, porque hay muchos mini productores ahí originarios que no tienen manera de vender sus productos, porque no hay carreteras. Claro. Y esto hace que muchos vivos tengan acopio y digan, bueno, yo te compro esto a un precio que lo pongo yo, porque yo lo llevo a la ciudad. Claro. Hay una serie de cosas que hay que prestarle atención. Obviamente también salieron a hablar algunos policías, dijeron, bueno, nosotros tenemos orden del poder ejecutivo de reprimir. Y la represión se fue de mambo, diríamos nosotros. Hay muertos y heridos y desaparecidos. Por ahí habló la vicepresidenta central de los pueblos étnicos, Mojeños, de Beni. Beni es una localidad. Estaba hablando de 2 bebés muertos. Esta mujer que está golpeada tiene la cara marcada porque, bueno, le habían puesto cinta de embalar para que no hable, la habían detenido. Es una cosa que está mal de ambos lados, ¿no? Porque si bien al gobierno de Evo Morales le costó ministros y le costó varios funcionarios, la represión fue excesiva. Sí, qué raro, Evo Morales apoyando la represión de, ¿no? Como dijiste vos, del Poder Ejecutivo. Aparentemente, el Poder Ejecutivo, no solamente él, hay viceministros y ministros. Sí, por supuesto. No se supo todavía quién fue el que dio la última orden y que dijo, bueno, repriman. Esto es una movilización que sigue teniendo a Bolivia dividida. Y lo raro es que tenga que ver muchos pueblos originarios en contra de un gobierno que habla del pueblo originario y es el primer presidente que tiene aymara en la historia. Sí, la historia de Bolivia. Así que vamos a ver cómo queda esto. Sí, que parece que no, por lo menos a lo que se ve, no va a tener un buen final. Uh-huh. Esperemos que sí. Ojalá que sí, porque estamos hablando de... A mí me gusta mucho el gobierno de Evo Morales. Si bien hay cosas que en las que no coincido, en la represión sobre todo, sí, pero hay muchas que sí, ¿no? Que le dan estatuto a los pueblos originarios de una buena vez en siglos y siglos. Sí, luchando y peleando por lo que los están lo aplastando, suyo. Claro, y bueno, viene un gobierno elegido por el pueblo, un presidente aymara. También hablan de otras cosas, vienen manejados por otro lado estos pueblos originarios. En fin, habrá que esperar un poquito a ver qué pasa y ver cómo termina, porque esto la verdad que me gustaría que termine bien. Sí. Desde Bernal y para todo el mundo, estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, a través de www.radioaijuna.com.ar. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Siria se fue, Cacho, ¿cómo estás? Solo como perro malo. Y bueno, es lo que hay, Sí, es lo que hay, sí. Vos dijiste bien. Escuchá esto, vos que me dijiste el otro día. Una por banda, favor, sí. Una banda nacional. Sí, la verdad que le agradezco. Bueno, esto es el reloj. El reloj. El reloj, claro. ¿Eso qué dije? El reloj. Claro. Bueno, una banda de las pesadas del rock nacional. Allá por el 70, ¿no? Usted nació en el 70 ni a palo. No, 87. Bueno, sí, no, ni existía usted. Bueno, esto lo hicieron Eduardo Fresa y Willy Gardi, dos músicos, que dijeron, vamos a armar una banda. Al primero le pusieron Lágrima. Lágrima. Sí, Lágrima, la verdad que un poco marico. Sí. Sí, como así. Yo no lo quería decir, pero más que lo dijo usted. Lágrima, una banda de rock, de heavy. Sí. Prueba. Bueno, estuvieron formados por Omar Timpanaro en teclado, Osvaldo Fernández en batería, y un guitarrista rosarino, que tocó en una banda rosarina, bueno, que no la conoce nadie, que se llama Los Ángeles Salvajes. No la conoce nadie. No, así, bueno, se llama Eduardo Fresa, el Bocón Francino también en guitarra. Tocó una conocida que se llamó Pescado Rabioso, que en algún momento traería algo de Pescado Rabioso. Bueno, estamos hablando del reloj. Claro. Empezaron a tocar. Bueno, el Bocón le decían el Bocón a uno de estos. Fue a un ensayo y le dijo a Willy Gardi, bueno, venite acá, toca un poquito, a ver cómo anda lo tuyo. Mirá que bueno, che, empecemos a hacer algo. Resulta que era re pendejo, porque le tocaba hacer el servicio militar. Claro, bueno, 18, 19 años, sí. Ni te tocó el servicio militar. No, gracias a Colimba. Por suerte. ¿Sabés por qué Colimba? Sí, yo sé por qué. ¿Por qué? ¿Vos sabés por qué Colimba? ¿Por qué le dicen Colimba? No tengo la mano. ¿No sabés? Corre, limpia, barre. Eso es Colimba, claro. Mira. Claro, lo tenía para boludar, lo forreaba. Nadie lo forreaba. Bueno, corre, limpia, barra. Bueno, tenía que hacer la colimba. Dijo, espérenme un poco. Hagamos algo y vamos a hacer el servicio militar, como decían en ese momento. Y bueno, después se juntaron. Después del servicio militar, en el 70 se formaron esta banda. Que bueno, empezaron a tocar así, en lugares reducidos, ¿no? Allá por el 71 se presentaron por primera vez en un cine que se llamó Monumental. Y resulta que coparon la capacidad, 1100 monos. Había dentro, bastante, los 1000 monos. Muchísimo. Y aparte no había internet. No sé, claro. ¿Cómo hacían para decir, vamos sí, a tocar? Panfleto, volante, claro, boca a boca, y el famoso boca a boca, claro. Claro, exacto. Y empezaron a hacer cosas así, muy, muy piola. Bueno, en su momento trajeron a otra gente, se fueron cambiando los integrantes, ¿no es cierto? Allá empezaron a hacerse más conocidos y fueron a un teatro Olimpia también, en el que fue mucha gente. Resulta que uno de ellos, el Goyo, le decían el Goyo, fue atropellado por un oficial que estaba fuera de... Resulta que el chabón este, el Cana, el Rati. El Rati estaba en pedo, estaba borracho. Sí, lo chocó y lo mató. El Rati este se escapó, ¿no? Por supuesto, nadie lo agarró por el Rati, ¿no? Entonces, ella estaba... Lo mató, se quedaron sin el Goyo. Trajeron a otro, empezaron a tocar con un tal Osvaldo Blanco, en la segunda guitarra. Se presentaron otra vez en el Teatro Astral, también tuvieron mucha. Ese es conocido, sí, más conocido, más para acá. Teatro Coliseo, Teatro Regio, Boliche, cine. Llegaron a hacer 4 o 5 shows por noche. Mirá. Eso que hice ahora es una locura, antes también lo hacían. En algún momento terminaron tocando a las 8 de la mañana. No. Pibes estaban hechos pelotas, imagínate. 8 de la mañana, ¿y sabes cuánta gente había? 3.000 monos había esperando. A las 8 de la mañana, 3.000 personas esperando que salga el reloj a tocar. En esa época no había CD, por supuesto, había disco simple. ¿Vos sabés lo que son discos simples? Sí, yo sí. Sí, vos sí, porque yo viejo. Pero sí, no. Los grandotes. Claro, no, los simples son los chiquitos. Dos canciones, una canción de cada lado. Ah, sí. Claro. Empezaron con lo simple. El primer disco simple se llamó El Mandato de un lado y el otro lado se llamó Vuelve el Día a Reinar, allá por el 73. Tuvieron mucha repercusión, sacaron otro simple. Se llegaron a tocar en Canal 7. Canal 7. Se pueden ver en YouTube. YouTube, claro, se puede ver presentaciones tocosos allá en Canal 7. Editan en el 75 El Reloj, su primer disco se llamó el tema más conocido del viejo Serafín, allá en el 75. Hicieron gira, fueron a Luna Park. O sea que hicieron dos Luna Park, le llenaron dos Luna Park. Fueron muy conocidos estos cosas allá por el 77. La banda, bueno, se empezó a tocar y hasta que se disolvió. Fueron tocando en el Arpegio, en San Telmo, y dijeron, bueno, basta. Hay cosas que no me gustan, unos se fueron para el rock sinfónico. Esto es rock sinfónico, ¿sabés lo que es? No. Bueno, el rock sinfónico cuando toca demasiado, a mí no me gusta el rock sinfónico. Tiene muchas cosas, muchos, ¿cómo se dice? Cuando toca muchas giradas, ¿viste? Toca mucho y se van de mambo. Los temas duran 13 minutos, sí, 13, por sí, es una locura, sí, me embole, la verdad. Hay gente que le gusta. Sí, sí, para mí me da sueño. Sí, qué raro que te le sueño con los bueno, heavy. Bueno, pero heavy es otra cosa. Tiene razón, esta vez lo respaldo. El rock sinfónico me mola un poquito. Bueno, entonces algunos se fueron para el rock sinfónico, a otros no, dijeron, bueno, basta, cortamos acá. Después se juntaron, después de mucho tiempo se juntaron allá por el 95. Hicieron simple, cronología 1, cronología 2, se presentaron en muchos lugares, fueron conocidos en muchas partes del mundo. Mirá vos, llegaron a editar los discos y se fueron a grabar, se pasaron por Europa, por Mirá. Italia, Japón, esas cosas, estas cosas, ¿dónde llegan? Y llegaron ahí, fíjate vos. Después se arrojó esta noticia que sacó una colección de discos de rock nacional, también lo sacó, y ahí tuvieron también otra repercusión que hicieron que se juntaran. Allá en el 2002 grabaron Mercado de Almas, con Polaco Riedel, Gustavo Cipriano en la voz. La verdad que estuvieron hasta el 2004 con Luis Valenti en teclado. Este pobre chabón se falleció. La verdad es una historia fatídica, porque se falleció una crisis cardiorrespiratoria. Oh. Bueno, así termina la historia del reloj, que fueron conocidos en su momento, conocidos en todo el mundo. Sí, qué bueno, Yo quería traerlo un poquito para que vea que había otra cosa. Yo con todo esto, obviamente, Silvia se lo ha repetido millones de veces. Que uno aprende estas cosas, ¿eh? Bueno, a mí la verdad que me está empezando a gustar, es que bueno, le quiero decir sí, su bueno, ¿eh? Vamos bien, entonces estamos acá, bueno. Vamos a escuchar un tema. Dale. Alguien más en quien confiar, esto es El Reloj. Uy, heavy. Yeah! En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Algunos mails que nos llegan, en este caso desde el Centro Cultural Arte en Pie, Cultura desde la Gente. Esto queda en Vicente López 173, ex 93 de Quilmes Oeste. Este sábado 1 de octubre, 16 horas, Cátedra Abierta de Estudios Americanistas. Es una charla debate a cargo del escritor y periodista venezolano Modesto Guerrero. Este hombre se especializa en análisis de política internacional, bloques económicos. Este hombre va a hablar sobre la integración latinoamericana y el ALBA. Esta charla es con entrada libre y gratuita, así que no sé, estaría bueno darse una vuelta. Sábado, 16 horas, Vicente López, 173, Quilmes Oeste. Dense una vuelta por ahí o hay un teléfono para consultar. Es el 4251-4699. Centro Cultural Arte en Pie, contacto un amigo nuestro de Facebook también. Bueno, una de las notas que adelantamos al principio del programa fue esto de la Copa del Mundo, que está en problemas. Sí. Brasil 2014. Ajá. Brasil, el país organizador de la próxima Copa del Mundo, generó un proyecto de ley del Mundial que llegó al Congreso la semana pasada, ¿no? Ajá. El cual, entre tantos ítems, obliga a vender entradas para los partidos con un 50% de descuento a los mayores de 65 años. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Ajá, sí. Para los jubilados, digamos. Nosotros no sé si serán jubilados allá, pero por lo menos para acá serían jubilados, sí. Y entregar imágenes correspondientes a un 3% de cada partido a canales televisivos que no adquieran los derechos de televisión, ¿no? Ajá. Y se determinó que aquellos que venden productos relacionados con la Copa del Mundo, no oficial, ojo ahí, puedan sufrir penas de un año hasta 3 meses de prisión. Ajá, a ver cómo es eso. Claro, si vos vendés un producto o mostrás un producto no oficial de la Copa del Mundo, ¿viste eso de las... Sí, los muñequitos, claro, eso mismo. Mascotas, sí. Ah, mirá. Pueden sufrir. Es una medida... complicada de aplicar, sí, ¿no? Sí, imaginemos lo trucho. No se puede hacer con la ropa, con las marcas que se truchan. No se va a poder hacer con algo que tiene que ver con el fútbol, mucho menos en Brasil, ¿no? Claro. Acá ni en ningún lado. Es complicado, pero bueno. Sí, bueno, esto... Veremos cómo llegan a ser posible esto. Lo veo difícil. Sí, esto la verdad que molestó bastante al padrino del fútbol, Josep Blatter. Ya que según indican, este tipo de cosas afectaría a los ingresos de la FIFA, obviamente. Si vos estás dejando la claro. mitad de entrada a los jubilados, en nuestro caso, a los mayores de 65 años, sí. y entregar el 3% a los canales de televisión, sí. que no tienen los derechos. Es una forma de democratizar eso, porque si vamos a esperar que quiera hacer la FIFA, va a querer vender todo, alquilar todo, cobrar un poquito de todo, no se quieren perder una. Parece una empresa privada la FIFA y no lo es. Sí. Bueno, este tipo de cosas obviamente afectaría a los ingresos de la FIFA y además de que no cumpliría con lo pactado con el anterior gobierno de Lula, que le aseguraba a la FIFA totalidad de libertad en la administración de los ingresos. Difícil de entender, pero sí. bueno, esto obviamente siempre llena los bolsillos sí, a claro, los ricos. Claro, mucha plata, hay mucha plata. Manolo. Sí, bueno, digo todo más. Manolo. Digo todo más. Libra, 24 del 9, 22 del 10, 22 del 10. Cuidados personales. Hombre, está bien arreglarte, hacer gimnasia, pero eso de depilarte las cejas, hacerte las manos, tú te estarás volviendo marica. El famoso metrosexual. Sí, eso. El otro, Escorpio, 23 del 10 al 22 del 11. Acércate más a Dios. Igual no sea ridículo, deja eso de Gilda, Gauchito Gil y Rodrigo, eso es una pavada. Así que eso hay no que es hacer respeto a esa cosa que hay bastante sí, de nuestros igual, oyentes eso, que creen en esas sí, cosas. Sí, pero yo no. Y yo no, la verdad sí, que no es así, no. ¿Usted cree en el horóscopo? Yo creo en otras cosas también. En algún momento voy a traer otras cosas que tienen que ver con otros religiones. Religiones y ciencias y paraciencias y para psicólogos. Eso me gustaría escucharlo. Hay un montón de esas cosas así, media locas, digamos. El tema problemático. ¿Te ha traído alguna vez? ¿Trajo alguna con la ciencia? ¿Cómo es? Cienciología. Eso, cienciología. Es una cosa complicada. Sí, pero suena, ¿eh? En la, sí, sí, sí. Alguno conocido está atrás de eso. No me acuerdo ahora. Madonna. Madonna tiene que ver con la cienciología. Ese otro, ¿cómo se llama? Brapino es el otro. Ese que hizo esa película de japoneses. ¿Cómo se llama? ¿Japoneses? Sí, no, de que hace de espadachín. No sé cómo se llama. No, ni por tener el partido. Si no sabes. Complica. Sí, me complica la vida. Bueno, sigan ustedes. Bueno, te digo, otra de las noticias buenas que salió hoy, por lo menos, o yo la registré hoy, es que el empleo formal en la construcción creció el 11,3% en julio. Uh-huh. Alcanzó los 419.671 puestos de trabajo registrados por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Uh-huh. A pesar de una leve caída del 0,9% respecto al mes anterior, continúa exhibiendo altas tasas de aumento interanual. Bien, siempre bien. Buenas noticias. Es una buena noticia. Sí, sí, por suerte. ¿Escuchamos algo más de música? Esto es Pearl Jam, del Unplugged de MTV. Es Even Flow. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Me encanta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Bien, primavera y muchos dicen que es problemática para los alérgicos. Hay un par de cosas. La rinitis es una, la conjuntivitis alérgica. La rinitis es una inflamación, ¿no?, del revestimiento mucoso. Esto trae estos síntomas que uno puede identificarlos: estornuda, tiene picazón en la nariz, congestión. Esa es la rinitis. La conjuntivitis alérgica es una inflamación de la membrana mucosa que recubre los párpados y bueno, llega hasta el globo ocular, ¿no? Esto es algo que le pasa a mucha gente y tienen manifestaciones comunes los dos: enrojecimiento, fotofobia, que es la fobia a la luz, sí, un lagrimeo. Esto tiene que ver con la rinitis y la conjuntivitis. Y también llegan a ver, cuando es virósica, hay lagañas matutinas, ganglios inflamados, alergia, picazón, en fin. Generalmente se lo relaciona con la primavera y esto no es tan así, porque bueno, esto viene de mano de los alergenos que están todo el año presentes. La diferencia fundamental es que en la primavera los polen son los que se desparraman por el aire. Claro, sale más a flote. Claro, ¿sí? Claro, porque germinan las flores y el viento se encarga, el viento y algunos animales se encargan de diseminarlo por todos lados, y es ahí donde uno los respira, ¿no? Uno respira en la estación primaveral estos pólenes y bueno, ahí vienen los problemas con la rinitis alérgica estacional se llama en este caso. Y bueno, el polen es el que exacerba estas cosas y hacen que los que tienen rinitis la pasen mal. Y otra de las cosas que tienen, que causan la rinitis, son los ácaros. Estos ácaros son como arañitas microscópicas, bueno, que uno puede encontrar en los colchones, en las almohadas, en las carpetas, en las alfombras también, ¿no? Y esto, cuando uno limpia, cuando uno trata de limpiar una alfombra o los colchones, estos salen al aire y los respira uno. Y bueno, lo que hace mal de estos bichitos, de estos ácaros, es la materia fecal. Esto es microscópico y es imposible detectarlo. Es imposible eliminarlo, por más que veamos propagandas, sí, de 99,9% de efectividad. Sí, el famoso. Es mentira. Es mentira. No crean esto. Crea una paranoia igual. Uno ve a chicos que juegan con barro, con el perro, agarran cosas y la madre sí, les tira el spray y están como nuevos. Hay una paranoia exacerbada, pero bueno, hay que tener en cuenta esto, hay que ir al médico cuando uno tiene estos resfriados que no se terminan de curar. Uno va al médico y pueden tener sintomatología que habla de resfriados largos que no se curan. Bueno, esto tiene que ver con la rinitis. Vaya, consulte al alergista. Él le va a hacer algunos estudios que tienen que ver con alergias. Y ahí pueden detectar alérgico a qué es. Y en base a eso empezar a tratarlo. Porque son complicaciones que en algunos casos terminan siendo un asma bronquial. No, esto ya es mucho más serio, porque se dejan estar, uno dice, es un resfrío que no se me cura, y sigue haciéndolo largo y terminan en esto, que es un asma bronquial y que es una cuestión complicada. Sí, esas toses crónicas también y bueno, claro, gente con la voz tomada. Hay estudios en un país que hace generalmente estadísticas de todo, que es Estados Unidos. están con mucha plata de más y tienen plata para poner hacer estadística y tiempo, ¿no? Pero bueno, la Argentina también lo hizo, pero en este caso hablamos de Estados Unidos. Dicen que hay 26 millones de personas que padecen este tipo de patologías. La sexta patología crónica más frecuente de todas las patologías, y hay muchas, son 26 millones en Estados Unidos. En nuestro país también hicimos, porque no podemos ser menos, hicimos un estudio y dice que el 41% de los niños entre 13 y 14 años alguna vez han padecido esta enfermedad. En el año 2007 se hizo una encuesta hecha por la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica que concluyó que el 15% de los argentinos mayores de 18 años padecen rinitis alérgica. Decíamos esto de la rinitis, que la mucosa, esto de estar congestionado todo el tiempo con estornudos. Y hay gente que se vive automedicando, se toma algo para la alergia. Los antialérgicos, por ejemplo. Claro, pero primero tienen que ir a un médico que le diga, ¿alérgico a qué es? Sí, ¿no? Hay gente que es alergia al cambio de estación, hay gente que es alérgica a los ácaros, hay gente que es alergia a todo, no sé, hay un montón de cosas. En fin, se puede ser alérgico a muchas cosas, pero eso lo determina un médico. Estaría bueno que consulten a un alergista. Sí, antes de tomarse cualquier pastilla. Claro, lo que suelen hacer las pastillas es aplacar los síntomas y uno dice, ya está, me curé por 2 o 3 días. Y ya está, vuelve otra vez la alergia. ¿Por qué no está curada? Porque lo que hicieron fue aplacar los síntomas y no eso no cura. Así que a consultar. Y si tienes rinitis o conjuntivitis, que también es molesto, esto de tener los ojos rojos, lagrimearlo todo el tiempo, lagrimeando, no puede ver la luz, también vayan a un médico que él diga a qué uno está expuesto. Y a raíz de ahí, bueno, en base a eso va a decir, bueno, toma esto que te va a hacer bien, evita esto otro. Y bueno, recurran a un médico, como siempre, no se automediquen. Y hasta aquí llegó el segmento de Silvia que le hemos robado con su consentimiento. Un poquito de música nacional, esto es Pampa Yakuza, A la Raíz. Duro hierro, cemento frío de venir. El porvenir resulta incierto. Qué poco queda por sufrir. Último día de fichero. Un telegrama por salir. Olor a lluvia en pasto fresco. Colándose por la nariz. A la raíz ya se va yendo. Tierra madre que lo vio parir. Adiós al fijo y al encierro. Naturaleza revivir. Que ese llanto se haga canto. Al llegar al terraplén, un pueblito está esperando aquel hijo que se fue. Olor a lluvia en pasto fresco. Colándose por la nariz. La raíz ya se va yendo. Tierra madre que lo vio parir. Adiós al hijo y al encierro. Naturaleza revivir. viento fresco, colándose por la nariz. A la raíz ya se va yendo, tierra madre que lo vio parir. Adiós al fijo y al encierro, naturaleza revivir. A la raíz ya se va yendo, la madre que lo vio parir. A la raíz ya se... Y más vale tarde. No nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, Manolo, ya estamos, sí, bueno, ¿eh? Yo tengo los cuatro últimos, más. ¿Cuatro más? Sí, bueno, dale, dale. Me queda Sagitario. 23 del 11 al 21 del 12. Cuidado con lo que haces. Siempre es más seguro bajar por las escaleras que salirse por los balcones. Ten cuidado con el marido de esa mujer, te estás haciendo el pata de lana. ¿Pata de lana? Sí, así dicen ustedes. Capricornio, 22 del 12 al 20 del 1. Sonríe más, solo que antes date una vuelta por el dentista. Esa dentadura que tienes parece una ciudad bombardeada, hombre. Esa rufia. Sí, pues más o menos. No sé si tiene gusto de conocerla. Bien, Acuario, 21 del 1 al 19 del 2. Inquietud familiar. Todos te creen que eres una persona difícil. Tienen razón, eres un insoportable. Y la última y yo me voy. Piscis, 20 del 2 al 20 del 3. Ordena tus sentimientos. Primero están tus hijos, después tú, después tu mujer y a lo último de todo. Ese perro mal diseñado que tiene, no es al revés. No seas gilipollas. Bueno, hasta aquí lo mismo. Manolo, no es que quiera desconfiar de usted, ¿no? Sí. Pero yo cuando llegue a casa me parece que lo voy a chequear toda esta información que usted bueno, me ha dado. Bueno, esto no lo va a encontrar en ningún lado. Esto lo hago yo, por supuesto. Esto es personal. Pues yo hago el horóscopo, por supuesto. ¿Sabe un día hago el horóscopo? Hacemos con ese dientón este de Rufino. Sí. Hacemos un periódico en la Sociedad de Fomento. Ah, mira sí, usted. Sí, el Centro Jubilado, Sociedad de Fomento, todo eso. Él habla de espectáculos y yo hablo de estas cosas. Sí. A los hijos les gusta, sí. Algunos me pelean un poco, pero sí, eso... usted medio cabrón, ¿no? No. ¿Por qué lo dice? Tiene un poco de este humor. Eso sí, esa es la verdad. Eso, yo digo la pura verdad. Bueno, yo me voy. Nos vemos Manolo, el otro jueves. Dale, muchas gracias. Gracias, chau. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Bueno, otro de los temas que habíamos tocado al principio del programa era esto de la Copa Argentina. Uh-huh. En los primeros partidos de la cuarta eliminatoria, el clásico cordobés fue para la T. Si te hablo de la cordobés. T, te estoy hablando de Talleres. Taller Córdoba. Como allá uh-huh. en la provincia del Cuarteto, que derrotó a Racing. Uh-huh. Mientras que el Cuervo, Central Norte, sí. todo del interior de nuestro país, se impuso entre Gimnasia y Tiro. En tanto, el conjunto de Catamarca, escuchate este equipo, Atlético Policial. Vamos claro. a ir anotándolo. Los nombres llamativos. Sí, Desamparados sobre todo. Sí. Dejó en el camino por penales a San Martín de Tucumán tras empatar en tiempo de descuento con gol de Daniel Tilger. Ajá. Este delantero conocido de fútbol de primera. Y en la próxima ronda se sumarán los conjuntos de Primera B y la B Nacional. Bien, bien. Y hay fútbol para tirar para arriba. Sí. La verdad que sí. Vos habías tocado un tema científico, digamos así, hablando de... Entre muchas comillas. Sí, porque nosotros científicos tenemos poco, pero bueno. Son noticias que leemos y entendemos, repetimos. Vos habías hablado de la central nuclear esta. Sí. Y yo tenía una noticia que me quedó de la semana pasada. Es una nota que levanté de página 12. Se va a hacer un laboratorio bajo tierra. Se está haciendo una especie de túnel que va a unir Buenos Aires, Argentina y Chile. El túnel se llama Agua Negra. Va a unir las localidades de Iglesia, en Argentina, y Vicuña, en Chile. y van a aprovechar para hacer un laboratorio. Es algo muy, muy raro. Van a estudiar la materia oscura. Acá habría que llamar a algún científico para que nos explique un poco. Sí. Pero van a estudiar esta materia que dicen que compone el 85% del universo, de la materia del universo. Es algo del que se sabe muy poco. Y va a ser el único tipo de laboratorio en el hemisferio sur. Esto va a estar bajo la cordillera de los Andes, porque resulta que tiene que estar muy aislado, no alcanza con hacer algo en concreto, en material concreto, sino tiene que estar mucho más aislado, y esto va a estar abajo de 13,8 kilómetros, 1700 metros, 1750 metros, el túnel tiene 13 kilómetros, claro. Bajo roca. Esto necesitan este aislamiento, porque van a estudiar partículas que de otra manera se contaminan, porque hay partículas que vienen por la atmósfera que traspasan. Claro. Traspasan muchas cosas, no nos damos cuenta. Sí, aparte debe ser peligroso. Radiaciones, claro, claro. Hay radiaciones que uno no se da cuenta, pero traspasan el concreto inclusive. Entonces necesitan estar acá. Este es una cosa que se lleva a cabo por científicos de Chile, Brasil y México. Es un programa que, bueno, celebrado por la comunidad política, científica, porque es un proyecto de primer nivel, tiene que ver con científicos latinoamericanos, y es un túnel que se va a usar este túnel vial de Agua Negra. Se van a hacer otros tres laboratorios aparte de estos, van a estar comunicados con este túnel por otras tres cavernas, que van a usar este túnel como medio de comunicación. Van a estar aislados, seguramente. ¿Para qué sirve esto aparte de lo que decíamos? Van a estudiar cuestiones geofísicas que tienen que ver con ondas sísmicas. Esto va a dar datos que no podemos tener con laboratorios común y corriente. Esto va a ser, por lo menos, que podamos saber cómo se comportan las ondas sísmicas en caso de sismos, en caso de tsunami, en caso de un montón de desastres que pueden llegar a ser. Va a arrojar noticias o datos que van a servir para que estemos un poco más atentos a este tipo de cosas. Así que es una buena, es el primer proyecto Andes, se llama esto. Es un laboratorio bajo tierra, va a estudiar esto. Es un proyecto que tiene a Chile, Brasil y México, aparte de Argentina. Esto está avalado también por el gobierno de San Juan, que es el que depende también esto. Claro. Es una buena noticia, y habla científicos y de Argentina, y que se están haciendo cosas. Sí, bueno, para finalizar con el deporte, en estos momentos están jugando Godoy Cruz y Universitario de Perú por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Quien jugó ayer, también por los octavos de final, fue Independiente. Ajá, sí. No sé si estás enterado, que sufrió una derrota. Sí, estoy enterado. Equipo de acá, de sí. Oscar. Sí. Perdió 2-0 el equipo de Ramón Díaz, un planteo también medio mezquino al estilo de Sabella de Argentina. Sí, sí. La verdad que deja muy mal parado con este presente de Independiente. No da pie con bola Independiente, ¿no? Sí, en el torneo la verdad que viene bastante mal. Sí, luego de la victoria contra Atlético de Rafaela, Rafaela se pensó que iba a volver. Toda esta mística de Ramón Díaz, lo tan ganador que es. Sí, pero dos derrotas seguidas lo volvieron a traer a la realidad. Sí, una victoria sola. Claro, una victoria de tres por ahora. Sí, sí, pero bueno, no alcanza con eso. No, menos a Independiente, un club tan grande con tanta historia. Sí, claro, con tanta historia. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, primera prueba superada. ¿Prueba superada será? Esperemos. Bueno, vamos a ver. Escuchemos opiniones. Claro, ¿qué nos dicen nuestros oyentes en el blog? Exacto, mail. Exacto. Facebook. Y Facebook, demás, por supuesto. Y demás. Los dejamos, nos vamos, se quedan con Sonar Flaem. El jueves que viene nos reencontramos. Dale, chau. Se libere, y lo que los lastima están en la cabeza. Todos los monstruos nuestros y en nuestros corazones nos espera el maestro. No sé si es Radio Ijuña, FM 94.7.